Bienvenidos a Los Tres Cuervos. Estamos entrando en noviembre, el mes de Lug, Lugnasa, el dios que es representado también por cuervos. Y bueno, pues vamos a empezar de una forma luctuosa. También es el Halloween, los muertos, las ánimas y todas estas cosas. ¿Y quién se ha ido al otro barrio? Pues ni más ni menos que el Killer. Años tenía, pero es de estos que dicen, era tan killer y tan malo que no se moriría nunca. Pues sí, Jerry Lee Lewis se ha muerto. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. And the race is just great balls of fire. Kisses, baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it's so it's fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my heels and I twiddle on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire. Bueno, pues eso, Jerry Lee Lewis ha ido al otro barrio, pues probablemente de esa época el único que quedaba todavía, pues de aquellos héroes de Sun Records. Y bueno, de hecho, esto que estamos poniendo son las grabaciones de Sun Records, básicamente. Hay por ahí un disco que se llama As Sun, The Collected Words, donde está todo lo que grabó para Sun Phyllis. Y bueno, es interesante y divertido, a la vez que aleccionador, que de vez en cuando pues te aparecen discusiones religiosas y cositas de estas, porque es conocido que el señor Jerry Lee, pues bueno, era por un lado muy religioso y por otro, pues era todo lo contrario. Y bueno, lo llevó durante toda su vida y quizá musicalmente la dicotomía pues se mostraba... pues eso, en la diferencia entre las piezas de rock and roll más furiosas y su afición por el country. Bueno, pues para acordarnos ya de él y dejarlo ahí, nos vamos con el máster grabado en Sun de World Lord of Shaking Going On. I'm on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. We'll be right back. shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. You know who has to come over, baby. Well, I'll shake it going on. Now let's get real low one time. I'll shake it, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby. Shake it, baby, shake it. Come on up. Oh, lot of shaking going on. Bueno, Jerry Lee, pues nos quedas un ratillo oyendo cositas de Sun Records, el que evidentemente grabó en Sun Records y luego se hizo mucho, mucho, mucho famoso, era este Elvis, pero esta no la conoces a lo mejor. Well, I rock over Italy and I rock over Spain. I rock in Memphis, it was all the same. Till I rock through Africa and I rolled off the ship and seen them natives doing an odd-looking skip. I parted the weeds and looked over the swamp and I seen them cats doing the you-bang-you-stomp. You-bang-you-stomp with the rock and roll beats anything that's ever been told. The you-bang-you-stomp, you-bang-you-style, when it hits, it drives a cool cat wild. Up the chief, he invited me in. He said, hey, big jam session about to begin. He handed me a tom tom, I picked up that beat. That crazy thing sent shivers to my feet. I rocked and I rolled and I skipped with a smile. I done the you bang your storm, you bang your style. Had a good rocking time with the chief's daughter mate. I was making good time and getting in the know when Captain said, son, we gotta go. I said, that's all right, you go right ahead. I'm on a you bang and stomp till I roll over dead. Bueno, no era Elvis, se notaba en la voz, no, es Warren Smith haciendo el Ubañi Stop. Vamos, que nos hemos equivocado de disco. No hay problema, porque el de Elvis Hudson es un disco de lo más conocido y por aquí lo tenemos haciendo la pieza que queríamos poner, que era Milk Blues Boogie. Oh, well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow. But the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow. I can tell the way she looks. Now, if you saw my milk cow, please ride along on home. I had no milk and butter. That cat's been gone. Well, I tried to treat you right day by day. Get out your little prayer book. Get out on your knees and pray. Boy, you're gonna need, you're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. Thank you.

que ni se llamaba Jackie Bresto ni eran los Delta Cash, porque realmente era Ike Turner, el compañero de Tina Turner durante mucho tiempo, y su banda Los Reyes del Ritmo, los que hicieron esta canción, que bueno, se la cedió Chess Records de alguna manera, y la grabaron en el estudio de San Félix, y fue la que comenzó todo el asunto. Allá va. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Bueno, pues era Jackie Brenston, que realmente era Ike Turner, haciendo este Rocket 88. Siempre se ha dicho que sea una de las fechas en que se tendría que datar el principio del rock and roll. No está muy claro el paso este del rhythm and blues al rock and roll. Pero bueno, sí, podría ser, no lo sé. En el mismo caso, un poco más tarde graba para Phyllis, aunque realmente sale por Chess, Howling Wolf, ni más ni menos. Y esta es un bien conocido How Many More Years. Y si no, se lo pregunten a Led Zeppelin. Oh, De Howlin' Wolf, y desde Memphis también anduvo por grabando con Sun Records, lógicamente en la misma ciudad, Rufus Thomas, DJ, conocido también como el perro de caza. Y bueno, esto es Tiger Man, el rey de la jungla. Bien, pues era ni más ni menos que Rufus Thomas. Y bueno, vamos un poco más adelante. Este ya es blanco. Sonny Burgess con Redhead Woman, la mujer pelirroja. Yeah. Sonny Burgess, y vamos con el Killer otra vez, con una versión de Hank Williams. Esto es You Win Again. The news is out all over town that you've been seen out running around. I know that I should leave again. I just can't go. You win again. This heart of mine could never see what everybody knows but me. Just trust in you was my great sin. What can I do? You win again. Pues evidentemente le iba a tirar muchísimo el country. Bueno, esta es una canción que hizo que George Harrison, que hemos hablado antes, entrara en los Beatles, porque sabía tocar con una guitarra raunchy y Lennon no. Thank you. Bueno, pues era Ranchi, la canción que sabía tocar George Harrison y no los demás cuando entró en los Beatles. Hemos puesto el Mystery Train de Elvis. Pues vamos ahora con la canción para que David se vaya a dormir. Seguimos poniendo rock and roll de Sun Records, rock and roll del sello en el que grabó Elvis, en el que grabó Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lewis. Y Mystery Train, como hemos dicho, era de Little Junior Parker con los Blue Flames. Esta es la original de Mystery Train. Se la vamos a poner a David para que se vaya a dormir. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby home. Train, train, coming on round the bend. Train, train, coming on round the bend. Well, it took my baby, it's gonna do it again. Mystery Train de Elvis, más rápido, esta es más lenta y bueno, con un tono más nocturno, diría yo. Bueno, pues vamos a acabar nuestro paseíto por Sun Records, un poco por desgracia a la muerte del Killer, de Jerry Lee Lewis. El Million Dollar Quartet, estos eran ni más ni menos que Elvis, que Jerry Lee, que Carl Perkins, y me dijo por ahí alguien, y Johnny Cash, esto es. Y bueno, pues grabaron como The Million Dollar Quartet algunas canciones, por ejemplo este Down by the Riverside. Oh, what was you playing a while ago, Carl, eh? Did you play an A while ago? Well, I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside. Study one more. Well, I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one more. No more. Well, I ain't gonna study one more. I ain't gonna study. Well, I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. I'm gonna study one more. Well, I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one more. I ain't gonna study one more. no more. Better than the one no more. I ain't gonna stay no more. I ain't gonna study one no more. I ain't gonna study one no more. Well, I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside. Down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, I'm gonna study one no more. Bueno, vamos a dejar Sun Records con el Million Dollar Quartet, con permiso de Desi, que le hemos casi pisado un poquito sus músicas. Y bueno, ha sido Halloween, ¿no? Pues allá va. Comadins y esta versión del tema de los Monsters, que ser un poco viejo como yo para recordar aquella serie, pero bueno, Germán y compañía. Bueno, vamos a abandonar un poco el rockabilly, el rock and roll y estas cosas que hemos tenido durante la primera mitad del programa, y vamos pues a otras cosas como este Nashville que nos van a interpretar Bella Fleck y Toumani Diabaté, de ese pedazo de trabajo que se llama The Ripple Effects. pues qué bien tocan, qué vamos a decir. Por cierto, ir mirando, que viene el Festival de Jazz de noviembre. Y hay alguna cosica que seguramente estará bien de ver. Ya comentaremos. Aunque eso sea ya más cuestión de Don José los domingos. Bueno, vamos con un poquito de blues. La Heritage Blues Orquesta, un grupo afincado pues básicamente en New York. Ellos son Bill Sims Jr. en la voz y guitarra, su hija Chani Sims en la voz y Junior Mack en voz y guitarras eléctricas y slide, el batería BDIS Smith, en la armónica Vincent Boucher, un señor francés que anda por ahí, y bueno, por ahí andan colaboraciones pues de mucha gente. Es material tradicional, básicamente. El disco pues tiene desde Cafiz Blues a un montón de cosas conocidas, pero con una reinterpretación que tira hacia el jazz, tira hacia el gospel, y le damos como una especie de sabor nuevo. Este es el tema que cierras, Hard Times, y allá va. Hard times here, hard times all around. Well, I believe hard times, they're gonna carry me down. Carry me down, carry me down. Carry me down, carry me down. Got no flour, ain't got no corn or meal. Well, I got a good woman, make me Robin Steel, Robin Steel, Robin Steel, Robin Steel, Robin Steel. Cut your wood, honey, I'll light your fire. I'll do any old thing that your heart desires. Heart desires, heart desires. Heart desires, heart desires. Spread your legs, honey, round my brass eye bed. Want you to roll your belly till it turns cherry red. Cherry red, cherry red, cherry red, cherry red. Whoa, na na na na na na na na na na na na na na. Shaggy hound, well it takes them dogs to run my baby down. Baby down, baby down, baby down, baby down. Hard times here, hard times all around. Well I believe hard times, they're gonna carry me down. Thank you. down. Con John Lee Hooker Jr., debíamos de decir el reverendo John Lee Hooker Jr., el hijo de John Lee Hooker, pues después de sacar 3 o 4 discos, tener todos los follones por drogas posibles y entrar 2 o 3 veces a la cárcel, ha visto a Dios, ya está tomando café con él y ha sacado este trabajo que se llama Testify, donde nos hace ver a todos que el Señor nos salvará. Y para asegurarse de ello, pues se ha pillado en la armónica ni más ni menos que a Charlie Musselwhite para abrir con este Listen to the Spirit. Hallelujah! Hallelujah! Bueno, pues más que blues se nos ha ido hacia el soul, el gospel. El hombre tiene poco que ver con lo que hacía su padre, realmente. Y bueno, pues nada, si ha visto a Dios y por lo menos no vaya tanto al trullo como antes y no se pone hasta arriba, pues bueno, eso que ha ganado el hombre. Y además creo que fiscalmente da unos sabrosos dividendos ser reverendo, así que también es un estilo de vida, evidentemente. Bueno, dejamos a John Lee Hooker Jr. y nos vamos con Justin Adams, que tiene un trabajo con el músico italiano Mauro Durante, que se llama Still Moving. Justin Adams ha venido por aquí pues acompañando al Zeppelin, a Robert Plant, con diversas formaciones, alguien que procede del punk, básicamente. Más que del punk, yo diría que las bandas de Puff, de Ian Dury, los Blockheads y este tipo de sonidos, y que sin embargo pues ha desarrollado un gusto por las músicas del mundo, particularmente por la música africana. Y aquí, pues bueno, hacen un poquito de todo. Acaban el disco tocando a la familia Carter. Y bueno, pues escuchar este Digimpulse. Thank you. Bueno, pues esto era el pulso del Dijin. Dijin es un genio oriental. Un disco curioso con mezcla, pues bueno, Mauro Durante trabaja el folclore de su zona, más bien de la Puglia, y pues tiene bastantes toques con el jazz y con músicas mediterráneas, y Justin Adams pues viene del rock más que otra cosa, y la mezcla es por lo menos curiosa. Bueno, y Ian Matthews, vamos a Irlanda, y esta versión en un trabajo interesante el que ha sacado este año pasado, Fake Tank, donde hace versiones y clásicos suyos revisitados. Woodstock, ¿de quién? De Johnny. Upon a child of God, he was walking down the road. When I asked him, "Where you going?" this he told me. He said, "I'm going down to Yasgas farm, gonna join some rock and roll band, gonna camp out on the land and try to set my soul free. We are stars. We are golden, and we got to get ourselves back to the garden." Well, can I walk beside you? I just came here to lose the smog, and now I feel just like a cog in something turning. But maybe it's the time of year, ah, but maybe it's the time of man, and I don't know who I am, but life's for learning. 'Cause we are stars. We've got Bueno, curiosa la versión de Joni Mitchell, de la canción de Joni Mitchell de Woodstock. Acostumbrados pues a la voz etérea de la canadiense y el piano, bueno, le da toda una vuelta. Larry Potter, alguien que ha estado trabajando en los dos mundos, en la música americana y en la música oriental, más yo creo en la música oriental. Y bueno, pues ha intentado juntar Occidente y Oriente en este Seal Road Blues, un trabajo que termina con esta canción, Cifairos. Thank you. mezcla entre músicas del este, músicas del oeste, con una parte importante de jazz, seguramente, y instrumentos, bueno, pues de todos los tipos. Vamos con Sostis, el proyecto que ya tiene unos añitos, esto fue antes de la pandemia, de Luther Dickinson, con las Sisters of the Strawberry Moon, las hermanas de la luna de fresa. Luther Dickinson pues es el guitarrista de los North Mississippi All Stars y Factotum en general. Aquí hace de músico, de productor, y lo que hace el disco pues es coger unas voces especialmente importantes, unas cantantes como Alison Russell de los Bears of Chicago, Amy Hell, Amy Laver, Sarah Thomas y las Como Mamas, gente aquí no muy conocida, pero allí sí, y coger canciones tradicionales y no tan tradicionales y hacer una especie de jam session relajadita donde sale un disco bastante, bastante bonito. Esto se llama Casey. Why'd you put down your French horn? Don't you play piano anymore? I used to crawl down underneath the pedals, moving with your feet while your hands carried you away. I remember, do you remember? Kathy, where'd the music go? Don't you sing out anymore those little operas for humdrum chords? It's time to get up, time to get up in the morning. Sweet melody for everyday things. I remember, do you remember how you used to sing like a child? You used to sing like a child. You used to sing like a child. Kathy, please don't be so quiet now. Kathy, where'd the music go? All those records you loved so, dancing slow to Stevie Wonder. Joni was your favorite one. Yeah, she's from Saskatchewan, just like you, just like you. I remember, do you remember how you used to sing like a child? You used to sing like a child. You used to sing like a child. Kathy, please don't be so quiet. Why'd you let him steal your fingers? It's time to get up, time to get up in the morning and start playing, start playing. I remember, I know you remember how you used to sing like a child. You used to sing like a child. Kathy, please don't be so quiet now. Kathy, please don't be so quiet now. Kathy, please don't be so quiet. Bueno, tremenda la voz y la producción. El disco es muy majete, la verdad es que da gusto oírla. No es el sonido habitual de Dickinson, pero bueno, no tiene por qué ser blues para ser tradicional y creo que cumple más que de sobra. Bueno, pues vamos a irnos con un par de cositas de Halloween, ¿por qué no? ¿Os acordáis de los Cranks? Yo era un hombre lobo juvenil. Bueno, pues los Cranks, Luz Interior, Poison Ivy, en fin, Poison todavía anda por ahí, Luz murió. Yo era un hombre lobo juvenil, I was a teenage werewolf, qué buen disco aquel de las canciones que nos enseñó el señor. Y bueno, pues nos vamos a despedir, ya sabéis que sed buenos o no lo seáis, cuestión vuestra, que no os cojáis lo que no vuestro, que todas esas cosas que os decimos, que sobre todo que el martes que viene estéis con nosotros en Los Tres Cuervos y nos vamos con ese clásico de Screaming Jay Hawkins, A Bad Spell on You. Te hechicé. Hasta el martes que viene, sed buenos. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Oh, you're mine.